vuelve de Esparto. Cuando llega la despedida, hay un hueco a medida para el polizonte. Se marchó lejos de su casa, con el corazón en rodaje. A cambio de ese pasaje, vendió su alma al diablo. Hoy de nuevo le vi pasar, algo triste pero amable, siempre infatigable, tras el pan y la sal. Hoy de nuevo le vi pasar, tenía los ojos alegres, alguien le dio noticias breves de su pueblo natal. El pecado de ser africanos en Madrid. Abrí los ojos para ver que no llega el sol aquí. El pecado de ser ébano, sangre y marfil. Si miras bajo tu piel, hay un mismo corazón. Quizás con un poco de suerte llegarás hasta la Gran Vía sin que la policía te pida el pasaporte. Si la luna está de su parte, por ventura tendrán su cama hecha de hojas y ramas en la Plaza de España. Hoy de nuevo le vi pasar, algo triste pero amable, siempre infatigable, tras el pan y la sal. Hoy de nuevo le vi pasar, tenía los ojos alegres, alguien le dio noticias breves de su pueblo natal. El pecado de ser africanos en Madrid. Abrí los ojos para ver que no llega el sol aquí. El pecado de ser ébano, sangre y marfil. Si miras bajo tu piel, hay un mismo corazón. El pecado de ser africanos en Madrid. Abrí los ojos para ver que no llega el sol aquí. El pecado de ser ébano, sangre y marfil. Si miras bajo tu piel, hay un mismo corazón. El pecado de ser africanos en Madrid. Abrí los ojos para ver que no llega el sol aquí. El pecado de ser ébano, sangre y marfil. Si miras bajo tu piel, hay un mismo corazón. Buenos días desde los estudios de Radio Solidaria Amiga Online en el Colegio El Mortal de Benidorm. Somos los alumnos de Radio Solami Children's. Hoy tenemos un invitado muy, muy guay en nuestro programa. Él es Adrián Vega, ilusionista. Pero vamos a entrevistarlo para conocerlo mejor. Adelante con la entrevista. ¿Con cuántos años comenzaste? Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, es un placer lo primero estar aquí con vosotros. Me hace mucha ilusión. Estoy ya disfrutando, antes de empezar. Y bueno, empezando con la pregunta. ¿Con cuántos años empecé en la magia? ¿Cierto? ¿Me preguntas? Sí. Empecé con, no sé, más o menos la edad que tenéis vosotros, pero yo creo que sobre esa edad, ¿no? A partir de los 8 o 9 años, yo empezaba a sentir ya algo, ¿no? Yo veía magos y creía que tenían poderes, ¿no? Hay que nacer, tienes que ser alguien especial para hacer magia. Y poco a poco fui descubriendo que con trabajo, con pasión y aprendiendo este arte, podía hacer cositas. Con lo cual, a partir de los 9, empecé a hacer algunos efectos de magia, de esos que vienen, como decimos todos los magos, ¿no? En las típicas cajas de magia voraz. Pero fue un poco ya a la edad de 12 años cuando empiezo a estudiar en la escuela de un gran maestro que se llama Juan Tamariz. Y ahí empiezo desde muy pequeñito, estudio varios años y ahí es donde ya no paro de aprender, de trabajar, de seguir hasta el día de hoy, ¿no? Así que... ¿Has estudiado para ser mago? No, perdona, no te escuché bien. ¿Has estudiado para ser mago? Ah, sí que estudié, claro. Bueno, estudié y sigo estudiando. En mi caso sí que tuve primero una formación un poco reglada, ¿no? Entre comillas, aunque en este arte es difícil, ¿no? Tener algo teclado, casi imposible, al ser un arte tan, tan diferente. Pero sí que estudié, como decía, con 12 años, en la escuela de este maestro, Juan Tamariz, una escuela que dirige su hija en Madrid. Y empecé con 12 años, estuve como 4 años estudiando, iba todas las semanas, gracias a mis padres, que siempre me llevaban desde... Yo vivía en Guadalajara, me llevaban siempre a Madrid para estudiar todas las semanas, y ahí aprendí un montón, ¿no? Aprendí cosas tramposas, ¿no? Estas que hacen los las partes técnicas un poquito, pero sobre todo aprendí el cómo disfrutar con esto y tener pasión y respeto por lo que haces, ¿no? Sí, sí que estudié. ¿Te gusta hacer magia? Sí, claro, claro, si no, no me dedicaría a esto, ¿no? ¿A ti te gusta estudiar? Sí. ¿Ir al cole? Sí. ¿Ves? Perfecto. Pues a mí igual, me gusta mucho hacer magia y desde pequeñito, yo creo que es un virus que te atrapa desde que eres pequeñito en mi caso y disfruto incluso cada vez más te sientes más seguro, disfrutas más con cada show y yo creo que esto va a ir creciendo hasta el final, así que espero no jubilarme nunca y seguir haciendo magia toda mi vida. Como vosotros estudiando, ¿eh? Hay que estudiar. ¿Cuántos premios has ganado? Pues ahí me pillas un poco, porque sí que gané varios premios. Fíjate que es muy bonito, ¿no? Cuando ganas un premio, siempre te ayuda más a seguir trabajando, ¿no? Te da como una especie de apoyo, ¿no? De que vas por un buen camino. Y no recuerdo muy bien cuántos, a lo mejor como 6, 7, no recuerdo, pero sí que recuerdo con cariño alguno de ellos, y el primero fue cuando gané el Campeonato de España de Magia de Cerca en el año 2013, porque fue como mi primer premio así grande que obtenía a nivel nacional, donde votaban los magos que yo había visto desde pequeñito, y fue muy bonito, ¿no? El poder competir allí, era mi primera vez que competía en este campeonato, y tener ese primer premio fue realmente bonito. Luego a partir de ahí fueron saliendo más, tuve premios en Londres, en Estados Unidos recientemente, en Europa, pero bueno, al final son el camino que pasas, que te dará más apoyo, ¿no? Para seguir trabajando, así que no sé cuántos realmente, pero todos los que tengo pues son muy bienvenidos. ¿A cuántos países has viajado para hacer magia? Pues mira, a mí me pillas igual, porque tengo también muy poca memoria y no recuerdo muchas veces dónde he estado, pero sí que he estado un montón, ¿no? De verdad, como países, pues ahora hace menos de un mes estuve girando por Nueva York, por Estados Unidos, ¿no? Por Nueva York, Miami, Puerto Rico, luego estuve en República Dominicana, volví a Miami, hice otra conferencia, estuve en Búfalo, y la verdad es que cada mes estoy en una parte del mundo trabajando. Y el año pasado, durante estos últimos 2-3 años, siempre ha sido prácticamente casi más trabajo fuera de España que dentro. ¿No? Y sabes, como estuve viviendo allí en Estados Unidos, en Las Vegas, hacíamos, después de estar en Las Vegas trabajando, un tour por casi todos Estados Unidos. Y estábamos cada semana en dos ciudades diferentes, ¿no? Por eso mi memoria se perdió, no sé en cuántas ciudades he estado de Estados Unidos, pero sí que sé que lo disfruté un montón. Sí, pues sí, como decía, era eso, ¿no? Empecé con 12 años, la formación un poco más profesional, ¿no? Por decirlo entre comillas, y con ese año estuve como 3, 4 años, hasta los 16 años, allí en la escuela, y luego pues toda la vida, ¿no? Nunca puedes parar de aprender magia, porque en el fondo la magia llega donde llega la imaginación de cualquier mago, con lo cual siempre tienes que estar aprendiendo, reinventando, creando efectos, ¿no? Si te gusta hacer eso, y en mi caso lo es, con lo cual nunca paro de aprender, desde hace ya más de 15 años, yo creo. Soy mayor ya, ¿eh, chicos? ¿Tienes compañero? Pues hace tiempo sí que trabajaba con mi chica, que hacíamos un poco grandes ilusiones, ¿no? De esto que veis con grandes cajas, cosas así, y sí que trabajé con ella durante bastante tiempo, y luego al final sí trabajo con ella, pero ahora ya me lleva un poco más la parte de backstage, ¿no? Que llamamos, porque ahora suelo trabajar mayormente solo, trabajando con magia de cerca, con pantalla o en teatros, pero normalmente se hacía en Vega y voy solo, pero sí que ella me sigue ayudando, ¿no? Después de tantos años, la parte trasera, donde se preparan todas las magias, donde se mueven todos los kilos, así que sí, tengo compañera y trabajo con ella. ¿Qué truco de magia es tu favorito? Mira, pues tengo varios, pero uno de que le tengo mucho cariño es una rutina que llamamos los magos, una secuencia, que es como varios efectos juntos, varios juegos de magia juntos, y en mi caso fue con el acto que gané estos premios, ¿no? Como contaba. Es un juego de magia en el que pasan un montón de cosas en 10 minutos y le tengo mucho cariño porque gasté mucho tiempo en ello, ¿no? Estuve varios meses o años trabajando solo esos minutos, con lo cual ese es uno de mis favoritos, ¿no? Y se llama Los Locos Somos Así porque trata de las cartas más locas de la baraja, que son los comodines que viajan, se rompen, vuelan de un sitio a otro, se recomponen y tiene un montón de efectos que espero que algún día podáis verlo. Somos la Radio Solidaria Amiga Online y la Radio Solami Chimre. Nuestra radio, tu radio. No se dan cuenta que cuando la miro, por no delatarme, me guardo un suspiro. Que mi amor callado se enciende con verla, que diera la vida para poseerla. No se da ni cuenta que brillan mis ojos, que tiemblo a su lado y hasta me sonrojo. Que ella es el motivo que a mi amor despierta, ella es mi delirio y no se da cuenta. Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que a una estrella. Tan lejos en la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar. Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que a una estrella. Tan lejos en la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar. ¿Cuántos trucos de magia sabes hacer? Pregunta difícil, ¿eh? Porque es verdad que como magos, cuando llevas tiempo, sí que conoces el secreto, conoces el método de muchos de los efectos, pero luego realmente, cuando vas a trabajar, pues tienes tu acto profesional, ¿no? Tu show profesional, en el que a lo mejor hay 8, 10, 12 efectos, que son los que tienes muy trabajados, los que realmente están preparados para trabajar con el público. Con lo cual, como decían algunos maestros de la magia, es mejor tener 10 juegos 100.000 veces ensayados, ¿no?, que 100.000 juegos ensayados solo 10 veces. Con lo cual, yo creo que mi repertorio es mejor, sí que entre 12, 15, ponle 20 como mucho, pero sí que son juegos que nos están muy trabajados, ¿no? Aunque luego conozcamos un montón de juegos y puede que en cualquier situación hagamos pues 100 efectos, ¿no? O haya posibilidad de hacer un montón de efectos, pero profesionalmente son esos, ¿no? De todos tus trucos, ¿cuál ha sido el que más te ha costado hacer? Pues mira, yo creo que es este el que te comentaba un poco. En este acto que yo montaba con estos comodines que viajaban, volaban, sí que me costó mucho trabajo, sobre todo a la hora de construir un poco ciertos secretos mágicos, porque era todo de partía un poco de cero, ¿no? La idea era crear todo que fuera material mío. Y de hecho, en ese acto sigo trabajando ahora porque estamos dando una vuelta a todo, estamos cambiando un montón de cosas, con lo cual fíjate que han pasado ya pues más de 5 años desde que empecé a hacer esto y todavía sigo trabajando en él, con lo cual siempre hay que trabajar. ¿Te costó mucho aprender a hacer magia? Pues bueno, al principio no es que cueste, sino que es algo completamente nuevo, con lo cual a veces estás un poco perdido, no sabes muy bien por dónde ir, cómo hacer ciertas cosas, pero sí que al tener la suerte de estar en esta escuela, comento, sí que muy bien el camino, tenía que ir poco a poco y al final con esta pasión que yo creo que me corría por las venas desde que nací, pues no fue complicado. De hecho, sí que dedicas muchas horas y decimos que es nuestro trabajo, porque trabajamos de ello, ganamos dinero con ello, pero no es un trabajo como tal. Nosotros disfrutamos un montón aunque estemos 20 horas al día ensayando o trabajando. ¿Es difícil ser mago? Pues yo creo que no tanto, ¿eh? No es tan difícil. Pero sí que es necesario, imprescindible que ames este arte, ¿no? Que es la magia. Porque igual que el que toca el piano muy bien, puede que sea para nosotros imposible, ¿no? Yo no toco el piano, no sé si alguien lo toca, pero alguien que tenga pasión, pues yo creo que dentro de que es difícil hacerlo, sí que esa pasión le puede, y al final cuando recuerdas cómo ha aprendido, yo creo que no, la pasión y el amor puede a esa dificultad. O en mi caso, por lo menos me pasa así. Aprendí magia y para mí no es que no fue difícil porque amaba eso, con lo cual no existe esa idea de dificultad o de hacer fácil. ¿Nos vas a hacer un truco de magia? Venga, ¿queréis que os haga un jueguecito de magia o no? Sí. ¿Si queréis? Sí. Venga, pues hacemos una cosita. ¿Después? ¿Sí? No, ahora. Ah, después. Venga, cuando me digáis. ¿Cuándo? Al final. Venga. ¿O queréis que haga una cosita muy rápida ahora y luego al final otro? Sí. Vale. Venga, una cosita muy rápida porque... ¿Sí? ¿Se puede empezar? Veo ahí a la directora del programa. Sí, está diciendo que sí. Sí, hacemos una cosita muy muy rápida y luego al final hacemos una cosita más, ¿vale? Solo porque en realidad no va a ser un juego de magia, sino que va a ser una pequeña prueba de atención. Pues para seguir con la entrevista y para luego ver la magia del final, tenéis que estar muy atentos, ¿vale, chicos? ¿Ven? Si ahora no, voy a esperar un segundito, ¿vale? Pero tenéis que estar muy atentos y lo voy a hacer solo con dos moneditas que yo he traído por aquí. Y voy a bajar un poquito la cámara para que solo veáis, en este caso, mis manos. No sé si se ven mis manos, más o menos. ¿Se ven? Sí. ¿Las veis? Son dos moneditas que quizás no las conocéis, pues es una moneda de plata, esta de aquí. Es una moneda de cuando estuve en Estados Unidos trabajando, como os decía. Y esto que es un penique inglés. Con lo cual, cuando estuve allí en Londres haciendo ese premio, también agarré esta monedita. Así que me gustaría que no prestéis atención. Solo se va a hacer con estas dos monedas y nada más. Digamos que la cámara solo se ve en mis manos y no hay nada escondido, no hay detrás de las pulseras, nada. Solo dos monedas. Recordad, no es un juego de magia, sino una pequeña prueba de atención. No pestañeéis. Dos monedas en mi mano izquierda. Si saco lentamente una moneda, ahí se ve que es la de cobre, ¿no? La guardo dentro del bolsillo y no saco nada, es sencillo. ¿Cuántas monedas quedan dentro de mi mano? Dos. Bueno, hay que tener cuidado porque esto decía que había que estar atentos y es verdad que dan dos, ¿eh? Hay gente que está atenta y gente que no. Lo voy a hacer otra vez para que lo veáis claro. Pica, plata y cobre. Lo hago muy lentamente, pero no hago trampa. Solo saco una, la guardo dentro del bolsillo y ahora sí que es claro. ¿Qué moneda queda en la mano? Dos. Veo que es público inteligente hoy, ¿eh? Es un niño inteligente. Lo hago una vez más. Plata y cobre. Me llevo la de plata. ¿Pero es claro o no es claro? Es claro. Me la llevo dentro del bolsillo, no saco nada, y ahora sí, ¿qué moneda queda en mi mano? Una. De plata. Siempre dos, recordad, siempre dos. Plata y cobre. Da igual lo que digáis, da igual la que saque, mira, en este caso la de cobre, la guardo dentro, da igual, ¿por qué? Porque siempre quedan... Dos. Yo creo que como ya lo habéis pillado, mejor hago otra cosa y seguimos con la entrevista, ¿eh? Porque no queda nada de nada, chicos. Seguimos. No se tira. Y luego hacemos una cosita más al final, ¿vale? Solo para cortar ahí el hielo una vez más. ¿Cuándo empezaste a hacer magia? Bueno, pues como comentaba, ¿no? A la edad de los 12 años es cuando empecé un poco a la escuela. Y ahí te lo están chivando, creo. ¿Alguien te dijo algo de ser mago? Pues no, la verdad es que no, nadie ni de mi familia ni de mis amigos se dedicaban a la magia, ni conocían efectos. Mucha gente al final no es maga, pero sí que conoce alguna idea, algún truquito, alguna historia, pero en mi familia, mis amigos, nadie hacía magia, y en mi caso despertó un poco la ilusión por ver película, que todavía me acuerdo, con esos 7, 8 años, ver una película en la que el protagonista era mago, Y reflejaba cómo él iba aprendiendo la magia. Y ahí es cuando me di cuenta que los magos no tenían poderes, sino que creaban un arte que simulaba esa ficción. ¿Te pones nervioso al pisar un escenario? Bueno, yo creo que como nervioso no, al principio sí que tenías nervios, ¿no? Y estabas a ver si ibas a ir bien, ibas a ir mal, y sí que te generaba muchos más nervios, pero ahora no hay nervios, lo que sí que hay una tensión, ¿no? Como siempre, da igual que lleves un montón de años, que sí que siempre antes de salir a escena tienes un poquito de tensión, eso significa que te importa, ¿no? Que te importa lo que estás haciendo, que te importa tu público, porque si no tuvieras nada de nervios, pues quiere decir que ya, ¿no? Que no hay que no se te mueve por dentro nada, ¿no? Ni emoción, ni pasión, con lo cual en mi caso sí que sigo teniendo esa especie de tensión, ¿no? Llámalo nervios, llámalo tensión escénica, pero es muy diferente a cuando empezabas, ¿no? ¿Qué es el Festival Europeo de Londres? Sí, lo de la FISEM, ¿no? Creo que me pregunta, el Festival Internacional Europeo de la Magia, que se celebró, hace poquito se celebró en Blackpool, en febrero de este año, y es un festival, como no sé si sabéis, pero normalmente cada año, o cada año menos el tercero, nos reunimos todos los magos de España para hacer un festival, donde compartimos ideas, nos damos conferencias. Hay gente que concursa, ¿no? Y se dan premios, y este caso fue el campeonato europeo, con lo cual quiere decir que todos los magos de Europa se reúnen en ese sitio para aprender magia, para ver shows, para competir, y ahí estuvimos y tuvimos suerte, nos dieron ahí un premio europeo, así que estuvimos muy contentos. ¿Cuántas entrevistas te han hecho? Pues ¿en español o en inglés? ¿Cuál? ¿O en total? ¿En inglés? ¿En inglés? Bueno, pues en inglés sí que el año pasado tuvimos un montón, el año pasado y hace dos. Desde que empecé con el proyecto este, como os comentaba, en este show que estábamos en Las Vegas con uno de los mejores magos de allí, pues estábamos en cada ciudad que íbamos, pues a lo mejor no siempre íbamos todos, pero sí que había una entrevista. Y cada semana nos tocaba ir a alguien, así que, pues yo qué sé, en un año, pues a lo mejor en dos años o dos años y medio que llevo con el show, pues puede que sí, casi 100 entrevistas en inglés, digitales, periódicos, televisiones. Así que sí, y ahí estarán perdidas, no sé. Como hablaba muy mal inglés, yo creo que luego nunca las pusieron. No, es broma. ¿Qué haces si te falla algún público? Pues hay dos opciones, ¿no? Una que es irte corriendo del show, porque es esa evaluación muy mala, y no os la recomiendo. Y la otra es jugar con que el espectador muchas veces nunca sabe lo que va a pasar. Nosotros como magos sabemos cuál es el final, cómo tiene que terminar, dónde tiene que viajar una carta o lo que fuera, pero en el espectador no, con lo cual en mi caso, después de haber fallado muchas veces, yo creo, ¿no? Desde que empecé, sí que tenemos esa seguridad de que da igual lo que pase, que al final por un lado o por otro va a salir, ¿no? Si no es por este camino, como el público no lo sabe, tú en vez de sentirte mal y ¡ay, he fallado!, no, te pones contento, lo arreglas porque ya tenemos o tablas, o experiencias o recursos para salir por otro lado. El público normalmente no lo nota, termina aplaudiendo igual y tú te vas a casa pues tan contento. Así que yo creo que para tener esas tablas de si falla algo, solucionarlo, tienes que fallar mucho. Así que yo he tenido esa suerte desde hace años y ahora me va muy bien, mira. ¿Alguna vez has desvelado un truco? Pues no, no es para público, no. Sí que desvelamos efectos entre magos. Nosotros entre los magos compartimos ideas. Ahora sí me escucho un poquito solapado, escucho que se acopla, pero espero que me escuchéis bien. ¿Me escucháis bien vosotros? Sí. Ah, perfecto. Pues sí, entre magos sí que compartimos efectos, trucos, nos explicamos cosas. Con lo cual yo sí que he explicado cosas, pero siempre a magos que ya conocen un poco el tema, no he desvelado secretos al público que es malo, ¿no? El público al final tiene que vivir con esa ilusión y si cuento el secreto, pues se pierde. Así que, solo a magos. ¿Cuántos años llevas haciendo magia? Mira, yo creo que ahora tengo 27. Empecé, pues eso, con 12 un poco más serio, ¿no? Aunque con 9, 8, 9 años ya hacía alguna cosita. Pues mira, 15 años dedicados un poco a la magia de una forma seria o comprometida, por lo menos, en ello. Así que 15 años, ya, se han pasado rápido, ¿eh? Dentro de poco estaréis donde estoy yo, con esta edad. ¿Cómo se cuidan los objetos? Bueno, depende como qué objetos, ¿no? En el caso de esto, ¿no? De barajas, de cosas así, hay varias formas, ¿no? Venden unas estuches para que las cartas no se doblen, no se deterioren. Por supuesto, cada vez que se use una baraja, pues está limpio, ¿no? Que tus manos estén limpias para que no se ensucien, que no se rompan, y siempre tratarlas con mimo. Da igual al final lo que uses, si son barajas, monedas, elementos, varitas mágicas, lo que sea, que al final si las tratas con mimo y con cariño, pues, oye, con el paso del tiempo puede que se empeoren, pero lo básico como cualquier cosa, ¿no? Como cuidar cualquier cosa que tenéis ahí en el aula, si lo hacéis con cuidado, con cariño, pues durará mucho más que si las tratamos mal. Así que en el caso de la magia, pues un poco igual, como en la vida. ¿Has salido en televisión? Sí, bueno, he salido no como programado, ¿no? Semana tras semana, pero sí que en muchas entrevistas, en intervenciones, sobre todo últimamente más en Estados Unidos. En octubre grabamos un especial de magia con este mago de Chris Angel, allí en Las Vegas, durante un par de semanas, y emitieron un especial en el que ahí aparecemos, hacemos magia y lo pasamos muy bien. Fue para una de las mayores televisiones de Estados Unidos. De hecho, ahora en agosto vuelvo a grabar otro, en octubre grabo otro, así que sí, algo. Mi madre me ve por la tele. Define con una palabra, una frase que es un mago. Es un mago. Bueno, si fuera una palabra, yo diría persona, ¿vale? Porque antes que mago, yo creo que somos personas y eso es lo que tenemos que transmitir luego cuando actuamos, ¿no? Que haya una personalidad, que tengamos algo detrás. Y como frase, pues bueno, yo creo que es que me ha gustado tanto lo de solo con una palabra, que lo voy a dejar ahí, ¿eh? Voy a dejar una palabra, mago, persona. ¿Cuántos espectáculos has hecho? Uy, pues complicadas, ¿eh? Las preguntas estas, me gusta porque es una entrevista diferente, ¿eh? Eso sí, enhorabuena, pues de estas preguntas no me las he visto mucho, lo cual no, tampoco me acuerdo ni de eso, ni los premios que he ganado, las ciudades que he estado como exacto, ni los shows, pero solo calculando un poco en estos últimos años, con este show que os comento, hacíamos 8 shows a la semana, ¿no? Estuvimos casi 2 años, a lo mejor no de continuo, pero sí sumando todo. Pues solo hay que echar cuentas de esos shows en 2 años, más todos los que llevo en esos anteriores, ¿no? 10 años, 10, 12 años. Con lo cual, no sé cuántos, pero yo qué sé, no sé. No sabría decirlo. Si sumo un momento, os puedo decir los shows de este último año. Pero bueno, sería un rollo, así que ponle 2.000 y pico, 3.000, no sé. Más o menos, ¿cuál ha sido el grupo en el que más aplausos te han dado? Pues, es que depende, influye mucho de dónde estés actuando, si estás actuando para magos o para público. Recuerdo hace poco cuando estuve allí en Nueva York, en una de las convenciones más prestigiosas de magia, que se llama las 4 F's, yo hice ahí mi acto, el acto este que os he comentado de 10 minutos, en el que las cartas son los comodines locos, y lo hice para magos y tuve una de las mayores reacciones, porque hubo todo el público de pie aplaudiendo solo esos 10 minutos, y para público mago fue una de las mayores reacciones, ¿no? con este acto. Y luego para público real, pues hay diferentes, ¿no? Diferentes efectos, cuando haces magia de cerca, cuando haces magia de escena, y depende ya no tanto, yo creo, del juego que hagas, sino de en ese momento que se cree un feeling, ¿no? Con el público y que tú estés dispuesto a darlo todo. Pero bueno, casi siempre intento darlo todo y bueno, depende, que cada día es un poco lotería, pero sí que... Así que disfruto mucho, yo creo que al final el público disfrute y lo aplaude. Y muchas veces ya no solo aplaudiendo como tal, miden la calidad, ¿no? Miden que les ha gustado. Muchas veces se quedan incluso paralizados, no dicen nada, y es solo por el asombro que le ha generado ese efecto, ¿no? Así que hay entre asombro y aplausos, hay un montón de reacciones que no solo es eso, ¿no? No solo es mover las manos. Así que depende del efecto, si tienes una emoción o otra. ¿Tus padres te apoyaron en esto? Sí, tengo que decir que soy afortunado en eso, porque me han apoyado desde pequeñito, desde incluso cuando creían que era solo una moda pasajera que en 2 meses se me iba a pasar, me seguían llevando a Matiz para que yo aprendiera, para que yo disfrutara con este arte, y luego poco a poco se dieron cuenta que de verdad era mi pasión, que era lo que quería trabajar con siempre, vivir de esto, y siempre, siempre me he apoyado en ello, así que gracias. Padres, también estoy aquí. ¿Qué trucos de magia haces? Bueno, pues un poco de todo, ¿no? Bueno, no de todo, pero sí que he hecho un poco de todo en toda la carrera, ¿no? Bueno, lo que llevo haciendo magia, porque al final, cuando te dedicas a esto, tenías que mirar un poco a lo que a ti te gustara y lo que funcionara para la gente que te contratara. Pero sí que últimamente estoy un poco más especializado, más o menos, aunque hago shows de escenario, que los disfruto mucho, cuando hago magia de cerca, porque últimamente los magos me conocen un poco también por eso, ¿no? Por esos premios que me dieron en magia de cerca. En el show de Las Vegas también me etiquetaron como el mago de cerca, con lo cual esa magia con pequeños elementos como cartas, monedas, billetes, es de lo que más suelo hacer, o estos últimos años es lo que más suelo hacer y donde la gente más me contrata, así que magia de cerca. ¿En qué escuela estudiaste magia? Pues sí, estudié en la escuela esta que os comentaba, de Ana Tamariz, el gran maestro Juan Tamariz, un maestro español, lo dirige su hija que está en Madrid. Así que ahí estudié. ¿Cuál es tu mago favorito? ¿Mi mago favorito? Pues claro, creo que como... Tengo varios. No tengo uno solo exacto, porque sería como... Porque me ha pasado, ¿no? En su momento tenía mi mago favorito, que era Pepe Carroll o Juan Tamariz, ¿no? Y cuando sí que solo a ese mago, en mi caso, lo que me pasaba era que sin querer, pues copiaba o intentaba imitarle, ¿no? Imitarle porque era mi mago favorito, yo quería ser como él. Y al final, sin darte cuenta, ibas imitando un poco su camino. Con lo cual ahora tengo varios magos favoritos, como sigue siendo, por supuesto, Pepe Carroll, Juan Tamariz, ¿no? Aquí en España. Pues ahí va Arturo Ascanio, ¿no? David Williamson, que es un mago estadounidense. Jeff Hobson. Hay varios magos que siguen siendo mis favoritos, pero de esa manera intento disfrutarle a cada uno lo que más me gusta y luego yo crear o seguir mi camino, ¿no? Para evitar ese intento de imitar sin darte cuenta. Y siempre hay que ser vosotros mismos, chicos. ¿Cuál es tu truco más difícil? Pues, no sé, yo creo que es uno que además lleva tiempo haciéndolo, pero solo en ciertas situaciones. Es un juego con dados, ¿sabéis? Como los dados, pero se llama apilamiento de dados, en el que con un cubilete, con una mano, vas recogiendo dados del aire, de la mesa, y poco a poco se van formando torres, como si estuvieran así apilados uno encima de otro, y luego de repente van desapareciendo, van cambiando de color, van viajando de un lado a otro. Hay un montón de cosas súper complicadas, ¿no? Y súper mágicas, y sí que es uno de los que técnicamente, por lo menos, es complicado. Por decirte uno, pero bueno, podría haber varios. ¿Cuál es el truco más peligroso? ¿Más peligroso que hago yo? ¿O que...? Sí, ¿no? Porque, bueno, no sé si esto lo... Espero que no os dé miedo ni asco. Pero había uno de los efectos que tenía que hacer allí en una de las televisiones de Estados Unidos, en el que cogía un diamantito pequeño, ¿vale? Pero es peligroso y es asqueroso a la vez. Así que os pido perdón del tiempo. Pero solo lo haría coger como un diamante. No lo probéis, por supuesto, nunca. No lo probéis en casa nunca. Pero ese diamante se tragaba. Y poco a poco de la lengua se iba pasando hacia arriba y al final terminaba saliendo por mi ojo. Lo siento, amigo. Os pedí perdón. Pero ¿queréis verlo? No, no. Vale. Es para mayores. Es para mayores de 15 años, lo siento, chicos. No, no me he metido tantas veces que tengo ya 15 años. Pero hay un vídeo en internet. Sí, que si os deja vuestro papá ya lo pondrá. Sí, pero ese era uno de los efectos que hacía allí y claro, había algo de peligro, ¿no? En eso. Pero bueno, es lo que le gustaba a los estadounidenses. Ha sido una entrevista muy, muy guay, ¿eh? Oye, lo mismo digo, ha sido guay. Y ahora solo nos queda despedir a nuestro invitado. Muchas gracias, Adrián, por habernos concedido esta entrevista y esperamos que hayas disfrutado como nosotros lo hemos hecho contigo. Jolín, por favor. Y a los radio oyentes, este es el programa con el que se despide Radio Solar Mis Idudres y con el que también me despido yo, que este año ya me voy al instituto. ¡Ah, pues enhorabuena! Gracias. Queremos dar las gracias a los alumnos de sexto que han colaborado con esta radio y en especial a Daniel, el presentador. Que te vaya muy bien en el instituto. Gracias por hacerlo tan bien. Chao. Adiós. Hasta luego, chicos. Hasta luego, Daniel. Suerte. Gracias. Con tal de ayudar a quien con amor quiere educar a un niño, con M también de mundo mejor, buscando nuevos caminos. Con educar y recuperar valores que se han perdido, con idea intentar.